cuéntame un poco lo que está sucediendo. Primero, ¿qué partió? ¿Se partió a eso a las 0 horas una huelga? A las 0 horas partió la huelga legal después de 45 días de negociación con la empresa, donde no llegamos a acuerdo. La empresa hizo uso de los buenos oficios, donde tampoco logramos llegar a acuerdo. Aquí los planteamientos que hace el sindicato son beneficios y rentas. Ahora cuéntame, ¿no han llegado a un acuerdo ninguno con la empresa en alguno de los puntos que ustedes han planteado, o han llegado algunos y otros quedan afuera? No, aquí prácticamente de todo el proyecto, yo creo que el 80% no estamos de acuerdo, porque estamos muy lejos de lo que nosotros estamos pidiendo, y además que la empresa hoy día, en la planta de Los Lagos, que igual pertenece acá, está dando los beneficios mucho más altos. Entonces, nuestras peticiones, yo creo que corresponden. ¿De cuántos trabajadores en huelga estamos hablando? Estamos hablando de 120 trabajadores que pertenecen al sindicato. A nivel de la planta, nosotros somos el 90% de sindicalizados. Y este grupo de trabajadores liderados por tu persona, ¿me puedes entregar algún tipo de detalle de lo que está pidiendo? Básicamente aumento de renta y beneficios. Los beneficios tales como vacaciones, gratificación, aguinaldo, bonos escolares. Entonces, incluso el desayuno que la empresa se ha negado a darnos, que es algo básico para el trabajador, y la empresa no está dispuesta a dar el desayuno que se supone que al nivel que tiene esta empresa no debería ser un problema, pero hoy día la empresa está cerrada frente a todos esos temas. Entonces, obviamente que nos llevaron a iniciar una huelga terminados los plazos legales. Ahora bien, ustedes igual, me supongo, mantendrán las puertas abiertas a una negociación, un acercamiento. ¿Con quién están en estos momentos conversando directamente y representante de la empresa? Bueno, con la gerencia acá de la planta Osorno, ¿ya? Bueno, nosotros siempre estuvimos dispuestos a llegar a algún acuerdo, a conversaciones, a estrechar las posiciones, pero la empresa no está dispuesta a eso. Entonces, nos quieren imponer algo que para nosotros es discriminatorio. No podemos ser trabajadores de segunda categoría en una empresa de este nivel. O no pueden existir trabajadores de segunda categoría, siendo que aquí a 100 kilómetros la empresa está dando beneficios que son muchísimo más altos de lo que estamos pidiendo nosotros. Ahora, cuéntame un poco, ¿ustedes dónde están? ¿Van a permanecer cerca de la planta? ¿Van a desplegar lienzo? ¿Van a hacer presencia durante estos días de huelga? Sí, de hecho nosotros estamos en la afuera de la planta, acá en Pampa Alegre, y obviamente manifestándonos. Ya tenemos lienzo, estamos organizados acá, y estamos los 120 trabajadores parados aquí afuera de la planta.